de la agenda de la siesta que no fue, pero además también de Radio Kermés. Permanentemente vamos buscando conocer más en profundidad las particularidades del mundo de la salud mental en nuestro país y también en nuestra región. Se habla muchas veces sin conocimiento y es por eso que nos parece fundamental hablar con las personas que están involucradas directamente con ese sector de nuestra realidad, que es la salud mental y las personas que son usuarias de salud mental. No solamente con el funcionariaje y las personas que tienen a cargo manejar instituciones, sino también con las personas que están afectadas directamente por ser amigues o familiares de usuarios de salud mental. Y es por eso que hoy le damos la bienvenida a Gladys del Valle, que es parte de la APEF, de la Asociación de... ahora nos dice la misma Gladys. Gladys, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Y bueno, te cuento, soy Gladys, hermana de Jorge, que hace 30 años padece esquizofrenia y formo parte de la Asociación Argentina de Ayuda a la Persona que Padece Esquizofrenia y su Familia. Muy bien. Acá en Buenos Aires estamos. Muy bien. Gladys, ¿solamente personas de Buenos Aires son parte de APEF o hay por ahí también alguna persona de otros lugares? Y bueno, con esto de la forma virtual que nos obligó la pandemia, recibimos gente de todo el país, a lo ancho y largo, incluso del exterior, que nos consultan sobre el tema. Mirá vos cómo hemos llegado a todos lados, ¿no?, con esto de la virtualidad. Alguna de las cosas buenas que trajo la situación de la pandemia, ponele, Gladys. Lo cierto es que... ¿desde cuándo están laburando y comprometiéndose con la realidad de vuestros familiares, pero también tratando de engarzar con la realidad en la Argentina, Gladys? ¿Desde hace cuánto que funciona APEF? APEF ya casi 30 años hace que estamos difundiendo el tema para que la gente sepa realmente lo que es la esquizofrenia, ¿no? No tuvimos, la verdad, no tuvimos mucho eco con los medios de difusión. Como sabrás, dan noticias siempre malas, ¿no es cierto? Sí, sí. Y la esquizofrenia tiene que saber la gente, toda la sociedad, de que con el tratamiento adecuado la persona puede llegar a lograr una buena calidad de vida. Pero no es eso solo, no es la pastillita mágica. Tiene que haber un entorno que contenga, como en cualquier enfermedad, ¿no es cierto? Esta patología tiene, en cada persona se manifiesta, vamos a decir, de diferentes formas, porque en algunos se acentúan los síntomas negativos y en otros los positivos. Hay gente que logra trabajar, estudiar, y hay otra gente que le cuesta más, pero que con el apoyo correspondiente se puede lograr también. Muy bien. Hablando de apoyo, en la Argentina, Gladys, hay una ley de salud mental que no se termina de implementar completamente. Hemos hablado en otras oportunidades con algún profesional, alguna profesional del área de salud mental, y nos hicieron ver que falta estructura, falta presupuesto para que la ley de salud mental actual cobre plena vigencia. ¿Ustedes tienen alguna mirada sobre esta ley? Seguramente la han debatido, han hablado acerca de ella. ¿Y cuál es el juicio que tienen sobre esta ley? ¿Es buena ley? ¿Tenemos que ir por algo mejor? ¿Cómo la ven, Gladys? Bueno, te cuento. APEF participó de todo cuando se estaba gestionando la ley. Tuvo esa suerte porque integrábamos otra asociación que se llamaba Red FUP, que era la asociación de usuarios, familiares y profesionales que en defensa de los derechos en salud mental. Y APEF como asociación de familiares era parte de eso. Y fuimos, así que por eso la defendemos, porque se habla mucho y la mayoría son mentiras. Hay profesionales, algunos profesionales, que yo digo que son mezquinos porque solamente defienden sus intereses, ¿no es cierto? La ley está considerada una pionera, ¿no es cierto?, en esto, está vista mundialmente como algo progresivo, ¿no? Y, no sé, acá, como siempre, hay detractores. ¿Quiénes son? Algunos psiquiatras que se oponen, ¿por qué? Diciendo mentiras, digo yo. Porque dicen que la ley no permite, por ejemplo, la internación, y eso es mentira, porque se permite la internación involuntaria en casos que esté la persona, ¿no es cierto?, en una situación que sea complicada para ellos o para terceros. O sea, que esté mal, vamos a decir, con un brote muy, muy, muy profundo, ¿no? Que esas cosas, los familiares, sabemos que se pueden evitar llegando a la atención correspondiente a tiempo y llegando a la medicación. Otra cosa es que tenemos la ley, ya te digo, desde el 2010 y reglamentada desde el 2013, pero sí, no se implementa completamente porque siempre ponen trabas. Yo digo que la salud mental es una carrera de obstáculos, porque tanto a los usuarios como a los familiares nos cuesta llegar a todo. Primero a una atención como corresponde, después conseguir que las obras sociales o prepagas o el Estado te entregue la medicación, que con el certificado de discapacidad tiene una cobertura del 100%. Y hay medicaciones que son muy caras. Claro. Y nosotros aprendemos también que tratamiento que funciona, tratamiento que no se cambia. Y eso no lo entienden las obras sociales o quienes te tienen que entregar la medicación, ¿no es cierto? Y eso también es complicado. Muy bien. Hay fuerzas, digamos, hay tensiones alrededor de la ley de salud mental que hay en la Argentina. La quieren desarmar un poco, quieren reemplazar algunas partes. Podemos decir con claridad, Gladys, si hay algún interés económico de algún sector, ya hablaste de algunos profesionales, pero ¿hay intereses económicos que estén intentando bajar alguna de las partes de la ley de salud mental tan progresiva que tenemos, tan progresiva, como dijiste, con reconocimiento mundial inclusive? Y ya los que estamos, como quien dice, en el tema, ya sabíamos que todo esto iba a pasar. ¿Y quiénes son los que protestan? Los que tienen clínicas privadas, los que tienen, te dicen también que quieren cerrar los monovalentes, los hospitales de especialización, y eso es mentira. Lo que dice la ley bien clarito es que se tienen que readaptar a las nuevas normas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, acá en Buenos Aires son conocidísimos, ¿no es cierto?, los hospitales Borda, Moyano. Y si no fuese que están en malas condiciones, ellos, o sea, si escuchás la parte de los hospitales, te dicen que ellos tienen todos los servicios, que hace años que trabajan en equipo, y eso no es la realidad. La realidad es que les cuesta, una de las cosas que les molesta es a algunos psiquiatras, es que tienen que trabajar en equipos multidisciplinarios. Y que, o sea, la ley se hizo fundamentalmente pensando en el usuario, así para hacerlo sencillo. Si la lees detenidamente, bien y con buena intención, te vas a dar cuenta que es así. Pero los que quieren cambiar algunos artículos, yo te puedo decir que no están bien informados. Porque viste que hace poco, el mes pasado, hubo una diputada y un senador que convocaron para hacer unos cambios, ¿no es cierto?, a pedido de eso lo encabezaba la mamá de Chano con su pedido, ¿no? Porque mezclan, ellos dicen que los que más protestan también son las personas que tienen familiares con problemas de adicciones. Entonces, pero la ley también los protege a ellos. Entonces, con una internación involuntaria existe. Tienen que proceder y buscar hacer los procedimientos como corresponden, pero mucha gente sin información no lo hace y se ponen a protestar por algo que, sinceramente, eso yo te lo puedo decir porque lo vivimos en las secciones esta que hubo del Senado, y yo personalmente les dije a estas señoras, no tienen buena información ustedes. Ellas reclaman que por qué se incluyó los consumos problemáticos en esta ley, y porque es un problema de salud mental también. Ellas piden una ley solo de consumos problemáticos, y yo te cuento que existe esa ley, la 26.934, pero que nunca fue reglamentada. Muy bien. En cambio, la ley de salud mental está a medio reglamentar, estamos esperando... No, perdón, está reglamentada desde el 2013, lo que pasa que no tiene plena, ¿cómo se dice? Vigencia, vamos a decir. No, vigencia no es, implementación. No tiene plena implementación, es muy bien, muy buena la corrección. Está implementada a medias o menos, sí, incluso, y aportaría la cobertura necesaria para incluir a las personas que tienen consumos problemáticos. Gladys, hablaste de la mamá de Chano, hay otros muchos casos mediatizados, podríamos decir, sí, y ahí tocaste un ítem al que queríamos llegar en esta conversación, por la cual te estamos muy, pero muy agradecidos, Gladys. El tema es el tratamiento que dan los medios a la ley de salud mental vigente, que no está completamente implementada, y a estas fuerzas, a estas tensiones, por no decir lobby, a este lobby que hay detrás de ciertas modificaciones. Se suaviza cuando se dice, no, hay algunas modificaciones nada más, Gladys. ¿Qué ves y qué hace falta en los grandes medios de comunicación, sobre todo a la hora de hablar de salud mental y de nuestra ley? Mira, te explico. Lo mismo que le expliqué y le mostré a la mamá de Chano. Lo primero que le dije fue que entendemos el dolor de madre, de familiar, ¿no es cierto? Yo soy hermana, pero bueno, el dolor es el mismo. Los padecimientos y las cosas que pasamos para conseguir que nuestro familiar tenga lo que necesita, la pasamos todos. Y te cuento que hay mínimo 3 libritos, yo los tengo acá, te voy a contar. Hay uno que se llama Comunicación Responsable, recomendaciones para el tratamiento de temas de salud mental en los medios. Yo le dije a la mamá de Chano, esto tenés que hacer valer, primero que nada. Porque los medios siempre te dicen que son asesinos, que son, ¿viste? Y no es así. Estigmatizan también, ¿no es cierto? Después hay otro librito que se llama Lineamientos para la atención de la urgencia en salud mental. También, ellas, por ejemplo, se quejan de que no los quieren internar a sus hijos. Pasan las mil y unas. También dicen que no existe un protocolo en el Ministerio de Seguridad. No, todo esto existe desde el año 2013, cuando se reglamentó la ley. El Ministerio de Seguridad hizo un protocolo donde dice cómo tiene que actuar las fuerzas de seguridad, cómo tienen que tratar a esa persona que está en un brote, no con violencia, entre otras cosas, ¿no es cierto? Claro. O sea, existen las cosas, pero no sabemos por qué. Nadie las hace cumplir. Por eso los familiares nos informamos, no nos quedamos más callados, y cuesta todo, pero ahí estamos. Muy bien. Bueno, Gladys, la verdad es que es sumamente interesante la conversación contigo. Nos estás aportando datos muy valiosos, no solo para nuestra producción, para nuestra propia investigación como medio comprometido, sino para el entendimiento de la situación de parte de nuestra audiencia. Te invitamos a permanecer dentro de nuestra agenda, Gladys, y desde ya te estamos muy, pero muy agradecidos por estos pocos minutos, ¿eh? No, te agradezco muchísimo a vos, a Paola, la invitación, y difundan y que nosotros, por ejemplo, en APEF hacemos reuniones de familiares que ahora están virtuales, seguimos en el modo virtual. Yo ya les pasé los datos de APEF para cualquiera que los necesite, el mail y todo. Que se comunique con nosotros, que estamos para darles información verídica, porque somos familiares, como es la única asociación que está dirigida del principio al fin por familiares. No tenemos, los profesionales son invitados a dar charlas ad honorem, pero sobre todo los familiares, porque somos los que tenemos, ¿no?, la práctica en todo esto. Muy bien. Gladys, nuevamente, muy buenas tardes y que tengas buena jornada. Gracias. Gracias a ustedes. Un beso. Ahí estaba Gladys del Valle, una familiar que trabaja en un grupo de familiares de personas que padecen esquizofrenia y que han conformado una organización no gubernamental. Desde hace más de 30 años están trabajando para que tengamos una sociedad mejor.